que tendrá muchísima gente para decir, no, pero los jugadores o otros criterios. Para mí, sí, es eso. Primero, la camiseta le quedó grande a bastantes jugadores. Jugadores que valen millones y millones de pesos, de dólares, perdón, y euros, no se animan a ponerse la camiseta de Argentina. No se animan, ¿sí? O por lo menos, claro, ya tenemos plata. Ya puedo morir tranquilamente con toda la plata que tengo, así que no necesito jugármela. Sí, ya está. Total, donde juego, en el Barça o no sé en dónde jueguen, ya está. ¿Para qué voy a...? ¿Para qué? Si entra en la Argentina, bien, y si no entra, me da lo mismo. Total, yo ya estoy asegurado económicamente. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Nelson? Aguante, saca chispa. ¿Sí? Ah, bueno, estamos... No, pero indignadísimo. ¿Cómo que no vamos a estar? No quería hablar, ¿sí? Pero bueno, dale, ya está. Y bueno, yo la verdad es que vine a visitar a Dos de Muzzarella después de tanto tiempo. Tenemos hoy a una persona muy importante dentro del ámbito de cine, así que te lo vamos a traer. Me parece así que, muy bueno, bien. Tenemos muchas cosas lindas y buenas y nuevas para el 2 de Muzzarella de hoy. Recién Pablito me comentaba que va a haber alguien que va a estar comentando sobre los partidos. Sí, así es. Estuvimos hablando con una persona y bueno, hoy tenemos un testimonio muy interesante. Está bien. Che, pero... quiero desearle, hoy es el cumpleaños de Pocholo. Y de Jordán, así que feliz cumpleaños a Pocholo. Sí, feliz cumpleaños a Pocholo, feliz cumpleaños a Jordán. Cuando quieras podés venir para este lado. No vino porque sabe que le íbamos a hacer la fiestita. Ahora va a ver. Ahora, encima, antes que se vaya al viajecito, también le vamos a hacer la fiestita. Yo también voy. Che, mirá, así que está viajando, ¿no? Para esa fecha. Que vuelva Kempes y Rasponi, dice. Qué tiempos aquellos. Que vuelva Carlos. No, por favor, que no vuelva Carlos. Me agarro el... Yo se lo... Nada. Solo tengo una cosa para decirles. Igual es feo, ¿no? Pero el último campeonato que ganó la Argentina fue la Copa América 93 y el presidente era Menem. Piénsenlo. Solamente es cuestión de replanteos. De replanteos, nada más. Que uno piensa, reforma dentro de la cabeza de uno, pero no estamos diciendo nada. Brasil sale campeón porque lo gobierna Lula, que es un presidente como la gente. ¡Epa, oiga! Está bien, sí, es verdad, ¿qué querés que te diga? Sí, pero si tenemos que hablar de Argentina... ¡Pero Venezuela no gana nunca! Bueno. No sé qué clase de deporte quieren en Venezuela, pero no ganan el fútbol y no sé en qué ganan. Y gana el presidente hablando todo el tiempo, 24 horas, en todas las radios. El récord, él tiene el récord en eso, por lo menos en algo tiene récord. Sí, después lo que es en fútbol y no sé qué otras cosas más, creo que no pasa nada. Pero bueno, nada. Sí, así que bueno, ¿querés comentar algo? ¿Querés decir algo sobre el partido de Argentina del día sábado y el día de ayer entre Brasil y Paraguay? Dale. Las líneas están abiertas 02320-452423 o bien al 15-67-98-52-46. Son nuestras líneas para que te puedas comunicar con nosotros a través de la radio, ¿sí? Ah, en un ratito lo vamos a tener a este personaje que va a estar hablando un poquitito de lo que sucedió entre los partidos. Tenemos adelanto de cine, ¿sí? Que lo que se viene para el jueves o se estrena el lunes directamente. Mañana. No sé, le tenemos que preguntar. Creo que se está estrenando esta semana, no sé. Yo creo que va a ser este verano. Es probable, sí. ¿Vos decís este verano? Yo creo que se viene con Tutti este verano. Con Tutti, bueno, así que dale. Tenés las líneas ya habilitadas para que te puedas comunicar con nosotros a través de la radio. Entonces 02320-452423 1567-985246. ¿Nos querés mandar un mail? ¿Dónde lo pueden hacer, Fede? fmlaposta@yahoo.com.ar. Repito, fmlaposta@yahoo.com.ar. Muy bien, vamos con un temita musical y ya nos preparamos para que venga nuestro amigo y compañero que va a estar hablando un poquito de lo que tiene que ver con el fútbol y también los estrenos que vamos a tener esta semana. Dale. We'll be right back. se emborracha en las palmeras sin tomar un trago de ron. Se emborracha en las palmeras sin tomar un trago de ron. Lo mismo la cumbiambera cuando suena el llamador. Lo mismo la cumbiambera cuando suena el llamador. Los mechones van quemando el pueblo en agitación. Los mechones van quemando el pueblo en agitación. Y el alcalde está gritando, venga la botella de ron. Y el alcalde está gritando, venga la botella de ron. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Se acabó la cumbia o qué? Lo que pasa es que la cumbia está borracha. Está borracha, hay borrachita. Lo que pasa es que la cumbia está borracha. Está borracha, hay borrachita. Muy bien, bien iba a decir. Muy bien, estamos en la 96.5, estamos en 2 de Musa. Mi nombre es Nelson, lo tenemos a Pablito también Carballo, que va a estar comentando un poquitito. No quería comentar, pero vamos a comentar un poquito de lo que se viene. El fútbol, sí. Esta cosa que nos quedó mal, atragantado a nosotros. Pero bueno, qué sé yo, qué querés que te diga. Ya el primer día cuando perdió Argentina con Brasil, ya muchos periodistas habían salido a la calle a decir, ¿qué hacemos? ¿Se queda o se va Maradona? Y mira, no sé, ahora está en duda, pero supuesto parece que está asegurado hasta por lo menos que terminen las eliminatorias, ¿no? Se le está dando como esta chance de que juegue las dos últimas fechas contra Perú y contra Uruguay. Yo no soy ningún experto de fútbol, como si lo es Richard, sí. Que viene a hacer la columna de deportes los lunes, pero me gusta mucho el fútbol y vine a charlar un poco más que nada a este programa que es Dos de Mozzarella. La cosa es así, el sábado se jugó contra Brasil, una gran expectativa se había generado en los últimos días. Perdimos 3-1, ¿sí? En un partido. Estadio lleno, gente que quedó afuera. Sí. Eso es parte de la organización que no supo administrar bien la venta de las entradas. Pero futbolísticamente la Argentina no mostró mucho. Hubo intentos medio esporádicos al principio. Argentina tenía la pelota, pero Brasil con dos pelotas paradas lo mató. Y bueno, todo lo que pasó después ya lo sabemos. Pero ayer Argentina, la selección, fue a Paraguay, había que ganar sí o sí, porque está por ahí en peligro la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Qué es lo que pasó? Se volvió a perder, ¿sí? Paraguay llegó con mucha facilidad durante el primer tiempo, tuvo mucho la pelota, convirtió, ¿sí? Y con ese gol, ese único gol, le alcanzó para ganar el partido. Argentina no hizo mucho para empatarlo, no hizo mucho, en el segundo tiempo hubo algunos cambios, pero Verón se hizo expulsar. ¿Sí? No se sabe y no se entiende muy bien cuál fue la reacción del árbitro al echarlo. Lo cierto es que Verón ya tenía amarilla, comete una falta que no era para tarjeta, pero el árbitro le pone la segunda amarilla y lo echa. Después hubo algunos cambios que hizo el técnico Diego Maradona. Primero, meter a Palermo como hombre de área, sacándolo a Agüero. Y Palermo es una referencia dentro del área, es un jugador alto que puede cabecear y darte vuelta un partido. Pero no le llegó ningún centro, salvo hasta el final del encuentro, en el último minuto. Le tiran un centro pasado, la baja él para Schiavi. Schiavi, que es defensor, no delantero, estaba ahí arriba porque también es alto. Hizo todo el intento por empujarla al arco y lograr el empate, pero no se pudo. Argentina perdió 1-0, está quinto en la tabla de posiciones, un punto por debajo de Ecuador y un punto por encima de Uruguay. ¿Qué significa esto? Que estamos en condiciones de jugar un repechaje que sería contra Australia, como ha sido en el año 94, que fue el último repechaje que jugó Argentina para clasificar a ese mundial. Bueno, quedan dos fechas. hay que asegurar ganarle a Perú y a Uruguay para clasificar, para por lo menos para lograr clasificar al repechaje. Y si se dan otros resultados, Argentina puede quedar cuarto o tercero en la tabla, lo que le permitiría clasificar tranquilo. ¿Y las posibilidades? Y hay otras posibilidades de que quede afuera del Mundial. Si pierde con Perú y pierde con Uruguay, puede quedar fuera de toda... O sea, no tendría posibilidades de llegar al Mundial de Sudáfrica 2010. Pero bueno, el panorama está medio raro. La próxima fecha va a ser entre el 10 y el 11 de octubre. Mm. Dentro de un mes va a haber una nueva convocatoria de jugadores. Argentina recibirá a Perú. Se está viendo si el estadio va a ser otra vez el de la ciudad de Rosario, el de Rosario Central, o vuelve a la localidad en la cancha de River. Dicen que hubo muchas quejas desde la dirigencia de River por sacarles la localidad. Sí. Es algo que, bueno, se resolverá dentro de la organización de la AFA, dentro de la Asociación de Fútbol Argentino. Hay que ver. Mirá, pero bueno. Tenemos un mensaje que dice: hola, negro, te estamos escuchando. Decile a Pablo que está bueno, que vuelva el 1-1. No, ¿quién dijo eso? Esperá. Y con respecto al partido, son unos perros. Mejor juega Banfield que Argentina. Saludos para vos y demás que están en el programa. Así que bueno, muchas gracias, no, a Rosa. Bueno, era un chiste de muy mal gusto el que hicimos. Sí, sí. O sea, tómenlo como con humor. No estábamos mejor con Menem. Así que ténganlo en cuenta. Era un chiste como para decir... bueno, no, nada. Era no. Todo humor del primer humor, bloque para humor, entrar a romper humor, el hielo. Nada más que humor. Sí, así que... teléfono para que vos te puedas comunicar con nosotros: 023 20 45 24 23 o bien al 15 67 98 52 46. 17 minutos de la hora 17, estamos en la 96.5. Creo que hubo llamados. ¿Hubo llamados? Dale, a ver, ¿quién? ¿Tenemos ahí algún llamado o algo que quedó en el mensaje? Loco, yo soy un ciudadano que paga sus impuestos. ¿Qué pasa que la selección no gana, no responde a las demandas populares? Pago mis impuestos, que el Estado intervenga, la selección no le gana a nadie. Cristina, ¿y este gobierno qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este gobierno? Una ley. Claro, todo el fútbol gratis. Antes pagábamos, pero la selección ganaba. Ahora pierde. ¿Cómo es esto? Ahora que es gratis, pierde. ¿Qué es esto? Señora Presidenta, por favor. Por favor, la mesa de enlace. Moyano, Yasky, por favor, la CGT, la CTA, hagan paro. Trabajadores, salgamos a la calle, esta selección no representa a nadie. Porque esa es la verdad. ¿Saben por qué la selección pierde? ¿Saben por qué? Porque antes, cuando había codificado, se recaudaba plata de la gente que pagaba para ver los partidos. Esa plata se le daba a los jugadores que contentos iban a ganar. Ahora no. Ahora no. El fútbol gratis, no hay fondos para pagarle a los jugadores... Y pierden la selección que no gana. Primero con Brasil, ahora con Paraguay. Estamos por quedar afuera del Mundial y nosotros no hay que pagar más los impuestos, señores. No hay que pagar más los impuestos. Señora Presidenta, este es un reclamo del pueblo. El pueblo que la votó, ¿sí? Por favor. Así que, señora Presidenta, le pedimos por favor que interceda en esta situación. Saludos a Nelson y a Dos de Musa. No paramos de sufrir en la calle. Esta semana me crucé a 14 brasileros y 123.000 paraguayos que no paran de cargarme. Señora Presidenta, no puedo soportar más. Están maltratando a mis hijos en la escuela. Es una situación que no se puede tolerar. ¿Por qué tenemos que hinchar? ¿Por Del Potro? ¿Por el básquet? La Argentina es un país de fútbol, señores, por favor. ¿De qué nos tenemos que hacer hincha? ¿De qué nos tenemos que hacer hincha? De los que se presentan en talento argentino, ahí que le toca la chicharra para que no canten más, por Dios. La selección que tiene que ganar. Mundial. ¿Hace cuánto que Argentina todos los mundiales juega? Por favor. 2010 es el año del bicentenario. Señora Presidenta, reflexione. 2010 es el año del bicentenario y se hace un mundial. No puede ser que Argentina quede afuera de ese mundial. ¡Señora Presidenta! Señora Presidenta, reflexione. 200 años de nuestra patria y la selección afuera del Mundial. Esto es insoportable. Bueno, ¿qué hay que decirle a este oyente? La verdad que yo no lo sé responder, pero me parece que no está en lo cierto. Creo que está... Bueno, desde mi punto de vista muy personal, creo que está equivocado. No sé, ¿vos qué opinarás, Nelson? Creo que el gobierno tenga responsabilidad en la actuación de la selección. Pero bueno. No, la verdad creo que es exagerar y creo que no tiene nada que ver, pero... No, o sea, no hay relación entre... Por ahí está hablando en caliente, ojo. Pero bueno, nada, digamos, el hombre está caliente, está enojado, ¿sí? 13 brasileros que lo cargan, ciento y pico de paraguayos que lo cargan por la calle, a los hijos los maltratan. Y está enojado, está enojado, ¿sí? Me parece a mí que no sé si el gobierno tiene que tomar carta en el asunto. Por ahí también esta relación, ¿no? Esta relación de que diga que... Antes el fútbol se pagaba y ahora... Es una explicación muy extraña. No, qué sé yo, no sé, está enojado. Sí. Tenemos mensaje. Bueno, a ver, dice, yo opino que se vaya Maradona. Es un perro y Messi. Aguante Pablito Aimar y Tevez, Maxi de los Cedros. Bueno, Maxi de los Cedros, antes que nada te queremos aclarar que aunque pienses lo que pienses, Maradona es un ser humano, no es un perro. Eso lo defiendo, lo voy a defender a muerte. Maradona es un ser humano. Está comprobado que es persona, por favor. Es persona, sí, y tiene el derecho a equivocarse. Sí, hay pruebas científicas que dicen que Maradona es una persona, no es un perro. Está bien, es verdad. Sí. Pero bueno, lo demás, sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo en lo demás. Muy bien, dale. Seguí comunicándote con nosotros al 02320-45-2423 o bien al 1567-985246. Sí, dentro de un ratito vamos a hablar un poco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se sigue debatiendo en audiencias públicas en el Congreso Nacional. Se extiende un día más, ¿eh? Se extiende, sí. Hay muchos expositores. Ahí está. Temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires, 15 grados, parcialmente nublado, la humedad del 36%. Mañana, viernes, vamos a tener una mínima de 7 y una máxima de 18 grados. Se empieza a subir la temperatura. Así que bueno, vamos con un temita musical y después ya dentro de un ratito se viene el adelanto de lo que vamos a estar viviendo próximamente en los cines, ¿sí? Cuando quieras, dale. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Cae de vos. gracias. El proyecto de ley reemplazará al decreto ley de radiodifusión que regula la radio y la televisión en Argentina desde la dictadura militar. Esto no tiene que ver solamente con los que hacemos radio. No es una defensa corporativa de las radios comunitarias. Estamos planteando un modelo distinto de comunicación. Contendrá los 21 puntos por el derecho a la comunicación que hace más de 4 años proponen las organizaciones que opinan que la comunicación es un derecho y no un negocio. La Posta 96.5. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Para garantizar el derecho a la comunicación de todas las personas. Y esto es otro modelo de país. FM La Posta 96.5. Cultural, comunitaria y educativa. Desde Cuartel Quinto. Queremos derecho a la comunicación para todos. www.lapostaregional.com.ar. El bondi informativo. Un recorrido de noticias para la democracia participativa. Lunes a jueves de 9 a 10 de la mañana. En el barrio nos pasamos la posta. El bondi informativo. La Posta 96.5 desde Cuartel Quinto. Cadenas y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Conmebol. Pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Posta, la información se produce en forma colectiva. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Informativo Farco. Lunes a viernes en 3 emisiones, 10 de la mañana, 13:30 y 16:30 horas. Informativo Farco. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, presenta Contacto Sur para fortalecer la unión en América Latina. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Lunes a viernes, 11:15 de la mañana. El trabajo en red enriquece nuestra comunicación. Informativo Farco. Contacto Sur. La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. Una voz en el desierto. Un programa alternativo de esperanza y fe. La voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Con la conducción de Diego Romero, Roberto y Melina Galeano. Lunes y miércoles, 21 horas. La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. La Posta 96.5. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. FM La Posta. FM La Posta. FM La Posta. FM La Posta. La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. Muy bien, 30 minutos de la hora 17, estamos en la 96.5. Mensajes que dice, pasame un tema de Montecristo. Ahora vamos a estar buscando, seguramente nuestro operador técnico va a estar buscando un tema de Montecristo. Tenemos otro mensaje que dice, es humano, pero piensa como un animal. ¿Cómo va a hacer esos cambios, Maxi de los Cedros? Gracias, Maxi. Sí, gracias. Eso, por... En respuesta a lo del bloque pasado. Lo del bloque pasado. Tenemos otro mensaje. Ah, no, este es para mí. Ah, bueno. Saludos. Hago un aporte desde la operación. No. Montecristo es un libro, el Conde de Montecristo es. No es un tema. Ah, yo pensé que Montecristo era Pablo Echarri. No, era un personaje. Pablo Echarri es Pablo Echarri. Ah, bueno. Va, no sé, capaz que no se llama Pablo Echarri, creo que. Va, no sé. Bueno, otro. Se aplaude el mismo, ¿cómo es esto? Y por, temperatura y bueno, actual en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, la humedad del 36%. Para mañana viernes vamos a tener una mínima de 7 y una máxima de 18 grados, ¿sí? Bien, lo tenemos al señor César Baldoni, ¿sí? Voy a leer un poquitito esto que dice Ley de Medios. Las audiencias públicas se extienden hasta mañana. Las audiencias públicas se realizarán en la Cámara de Diputados para debatir la Ley de Comunicación Audiovisual. Finalizarán mañana. El titular del bloque Frente para la Victoria, el diputado Agustín Rossi, aseguró que las ideas es darle un día más a las audiencias públicas y pasar para la semana que viene el debate del proyecto en el plenario de comisiones y en el recinto. Sí, así es. Hoy está ya promediando la tercera jornada. Acaban, justamente estábamos ahí pendientes de la transmisión, que bueno, parte de ATC, parte de Farco y parte de lo que es el sitio hoy de diputados, estamos tratando de pescarlo. Tuvieron compañeros de otras radios que justamente habían estado acá en la semana. Y un poquito que todas las opiniones van por el mismo lado, es un proyecto que, como ya dijimos en otras oportunidades, se viene laburando hace muchos años y que particularmente desde marzo, muy fuertemente, leyendo artículo por artículo el anteproyecto que presentó el Ejecutivo. Y todos están coincidiendo en que lo que hay que hacer ahora son pequeñas mejoras, pequeños detalles, pero que en general es un proyecto que debería ser aprobado por la gran cantidad de los diputados. Obviamente sabemos que hay un par de bloques, ¿no? El PRO, lo que es el radicalismo que encabeza a Giudici, el peronismo disidente, que van a votar en contra. Pero lo que es el arco, podríamos decir, el kirchnerismo, más la famosa centro-izquierda, que involucra a Proyecto Sur, a Encuentro, que involucra al bloque Basteiro, están en condiciones de votarlo. Y más, si van escuchando lo que son tanto el pedido de las organizaciones como los expositores, es muy amplio la mirada a favor de la ley, ¿no? Son muy poquitas las voces que han salido a criticarlo. Casualmente, bueno, han tenido prensa en los diarios, pero fueron las dos o tres cámaras que representan a empresas periodísticas, uh-huh. Pero las voces que representan a espacios sociales, comunitarios, instituciones, sindicatos, cleros, universidades, han hablado muy bien de la ley y sobre todo han visto esto, ¿no? Que es más allá de que hay siempre, como toda reglamentación tiene sus fallas, la disposición de que, bueno, que esto sea aprobado, que sea corregido cuando es el tratamiento punto por punto y que en última instancia, como la misma ley de la dictadura fue corregida durante varios años, ¿por qué no podemos darnos como democracia posibilidad de que quizás dentro de 5 o 6 años las cuestiones que hayan quedado no resueltas en el país que tenemos hoy sean resueltas por otras generaciones? Uh-huh. Así que bueno, la idea va por ahí. Sabemos que diputados, como viene la movida, podría aprobar el proyecto de ley y la gran disputa va a ser en el Senado. Ahí los gobernadores representan a las provincias, muchas provincias, los mismos gobernadores tienen multimedios locales. Salta, Jujuy también. Jujuy, Mendoza. Bueno, Mendoza no directamente, pero muy vinculado no solamente por Avila y Manzano. Avila y Manzano. En Río Negro, tenemos en Córdoba, bueno, también el tema de todo lo que fue el año pasado, la disolución del bloque kirchnerista. Sí. Trajo aparejado que, bueno, hay una posición de derecha y una posición de izquierda, pero creo que en este tema lo que hay que dejar en claro que se trata de una política de Estado de comunicación. Bien. Y que fue debatida por amplios sectores de la sociedad civil, y eso es lo que están reflejando las audiencias públicas en el Congreso. Mañana va a ser el cuarto día, estamos hablando de 60 oradores por día. De hecho, FM La Posta también estamos ahí anotados como oradores, sí. Seguramente nos tocará mañana. Son jornadas de 12 horas más o menos. Sí, de 9 de la mañana a 9 de la noche, uh-huh. Uno tiene 10 minutos para exponer y igualmente puede dejar hasta un escrito de 12 páginas. Claro. Que eso lo reciben los asesores de los diputados, con lo cual uno tiene la posibilidad de dejar por escrito mucho más de lo que dijo, e incluso no hablar, e igualmente su ponencia es aceptada. Sí. Creemos que más después de los foros que hubo durante más de 2 meses, las iniciativas propias que se realizaron desde la coalición por los 21 puntos, estos foros abiertos, la verdad no tenemos registro de otra ley que haya sido tan discutida ampliamente por todos y todas, así que esperemos. Sí, que tal vez la ley de niñez de la provincia de Buenos Aires fue debatida, pero no tomó tan un alcance público tan grande como esta, ¿no? No, tal cual. De hecho, bueno, los compañeros de Radio Estación Sur que nos comentaban que, bueno, ellos sabían de esta ley, que igualmente no tiene la trascendencia que tiene la ley de comunicación, por lo que está en juego, ¿no? La ley de promoción de derechos de niñez, son muy pocos los actores que salieron a criticarla. Igual ya sabemos quiénes podían haber sido, pero sí. Muy sectorizados. En cambio, en esto nos estamos enfrentando a aquellos que durante más de 20 años han tenido los monopolios de la comunicación en el país, con lo cual el tema es un poquito más interesante desde ese punto de vista y aparte tiene alcance nacional. Pero sí, la metodología fue bastante similar, con foros locales, con participación de organizaciones, con material educativo y formativo, y luego con una sanción de una ley. Sí, anoche se lo escuchaba a Jorge Lanata, un periodista reconocido en Canal 7, diciendo que es necesario que salga una ley de la democracia que reemplace a la de la dictadura. Después se verá si se puede modificar esta, pero que es urgente que se apruebe una ley democrática de comunicación, ¿no? Sí, sobre todo que por algún u otro motivo, ya sea porque el gobierno coyunturalmente está enojado con Clarín, ya sea porque se le sacó el fútbol y la sociedad empezó a ver de que no, digamos, esto empezó, bueno, por fin ya no tiene más la del fútbol, ahora es para todos, y todas estas cuestiones que están pasando en los últimos meses, genera una situación en la cual la ley se discute. Nosotros tenemos que, como sociedad, tenemos que aprovechar esto, porque hemos tratado de instalar esta situación desde que empezó la democracia en el año 83. Muchos gremios, o sea, la UDBA lo plantea, las radios comunitarias a mediados de los 80 han empezado a instalar sus emisoras, las radios locales de comerciales, hace ya más de 20 años que vienen intentando generar esta situación que vivimos hoy. Compañeros que hoy tienen 50, 60 años, que por ahí hace 20 años eran pibes, y empezaron a pelear por la ley de comunicación y hoy ya son gente grande, están diciendo, bueno, esperamos toda la vida para que se dé esto. Y se está dando. Creo que deberíamos tener una mirada de ver en qué momento estamos parados y conciencia de lo que estamos generando. Creo que otras generaciones dentro de unos años van a estudiar en las universidades, en las escuelas, cómo hemos generado que hoy se esté tratando esta ley. Y si tomamos esa conciencia, creo que el debate también sería mucho más liviano desde el punto de vista de aquellos que están oponiéndose por izquierda a la ley, ¿no? Creo que la ley ideal va a ser aquella que salga del consenso y la discusión en el Congreso, no la que tengamos en nuestras cabezas solamente. Uh-huh. ¿Hubo algunos llamados, mensajes de los oyentes? ¿Puede ser? Mensajes de los oyentes tenemos ahí, así que, Fede, ¿podés ponerlos al aire? Sí, se comunicaron al 02320-452423. Compañeros, aguante Pepe Frutos, aguante el informativo, adelante, acá adelante con la ley, compañeros, aguante Farco, Néstor Buzo, aguante Farco, compañeros, adelante con esa ley para las radios comunitarias, sí, aguante Farco, aguante, por fin vamos a poder tener una licencia, Néstor Buzo y Pepe Frutos, adelante. Aclaramos que Néstor Buzo es presidente de Falco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, y Pepe Frutos es el que conduce el informativo. El informativo. Tenemos un oyente ahí que todos los días al mediodía escucha la radio. Sí, se emite el informativo a las 10 y a la 1 y media. A la 1 y media, así que, pero no, está bien, sí, vamos, adelante con la ley, sí, y por ahí cabe decir de que los intereses que se están peleando en esta nueva ley son de esta gente que no quiere perder el poder, pero también tendrían que ver de que existen otras radios también, o que existen las radios comunitarias. No, tal cual, y también la invitación a los oyentes, hay cuestiones puntuales de los artículos de que obviamente está bueno discutirlas e interiorizarse. La radio o la televisión quizás no son los medios para discutirlo, no, la radio no escucha, te nombro artículos, te nombro cláusulas, pero sí la invitación al oyente, al que quiera mandar un mensaje, llamar, acercarse a la radio. Nosotros tenemos el texto de la ley, tenemos la disponibilidad para conversarlo, incluso para comentar bien cuáles son aquellos puntos que dejan algunas dudas, pero que más allá de eso es mucho mejor que la ley que tenemos ahora. Pero porque si no, nos informamos por los grandes medios que hacen debates ahí con las cámaras de 5 minutos y que a la larga uno se va quedando con el titular que ponen debajo de la pantalla, ¿no? Entonces, realmente hay que, más allá de que vamos a estar seguramente volanteando por las casas con materiales educativos a todo cuartel quinto, aquella persona que le interese saber un poquito más de qué se trata, lo invitamos a que se dé una vuelta acá por La Huella y podemos conversar, darle material, informar de cómo viene este tema que tiene ya, como decíamos, larga. Sí, por ahí la gente también es, lo que muestran los medios son lo que está perdiendo Clarín, lo que está perdiendo las telefónicas o otros empresariados, que sí, es como que le están tocando, le están mojando la oreja. Claro. Pero en realidad también tendrían que ver esto, ¿no? De que las radios comunitarias, los canales comunitarios, también pueden opinar o también pueden transmitir algunas cosas que, como ciertos canales o como ciertos diarios, venden que la Argentina está en llamas. Y no es así, por eso digo, hay otras miradas. No, tal cual, sobre todo esto de que las radios comunitarias tengan la posibilidad de tener una estructura de mejorar su calidad de salida al aire, la profesionalización de la gente que trabaja. Y sabemos muy bien de que hay un montón de gente que si no existiesen estas radios, ya tanto las comunitarias como también las radios locales privadas, pero que también cumplen cierta función social, muchas personas no accederían ni a la radio, ni a la difusión de su música, ni de su cultura. Un poquito esta ley lo que hace es poner en escena toda esta comunicación que está escondida. Y eso es lo que no quieren los grandes medios, que ellos están monopolizan, podríamos decir, la gran parte del espectro radioeléctrico. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros obviamente estamos ahí apostando a que esta ley salga. Venimos laburando hace muchos años y estamos trabajando en Cuartel Quinta y en el Congreso, dividiéndonos para poder estar en ambos lugares y que por algún, si tenemos suerte, por ahí en algunos meses FM La Posta ya tenga su licencia de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ojalá, ojalá. Teléfonos, Pablitos. Sí, 15-67-98-52-46 para enviar mensajes. Si no, podés llamar al 02320-45-24-23, como hicieron los oyentes de hace un ratito, que dejaron mensajes acerca del fútbol, acerca de la ley, o si no, como los mensajes que también opinaron acerca del comportamiento de la selección argentina. Y si no, por internet. Tal cual, a fmlaposta@yahoo.com.ar. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados. La humedad del 36%. Para mañana viernes vamos a tener una mínima de 7 y una máxima de 18 grados. Vamos a ir con un temita musical y en el próximo bloque tenemos el estreno de cine. ¿Sí? Así que bueno, dale. vamos, ya tenemos 48 minutitos de la hora 17. Te cuento que un día como hoy, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio de Posada, se separa de las provincias de Entre Ríos y de Corrientes. Se hacen dos provincias. Mira vos, también muere en 1833, muere el doctor Juan José Paso, secretario de la primera Junta de Gobierno. En 1941, Segunda Guerra Mundial, Alemania impone la ley marcial de Oslo. Y en 1990, el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la corona española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial en Iberoamérica. ¿Sí? Muy bien. Que tenemos, vamos con un poquito de horóscopo, ¿te parece? ¿O arrancamos con lo de cine? Decime yo vos. Muero por saber qué dice Tauro. Arrancamos con el horóscopo, entonces. Aries, tendrás la posibilidad de conocer, de concederte, perdón, una noche de diversión junto a queridos amigos. Tauro, durante la jornada de hoy, los astros que están en tu signo te traerán fortuna. Tener mucho cuidado en dónde la usás. Vamos con Géminis, te destacarás por una idea vencedora e implicarás una persona de tu familia en tus planes. Cáncer, hoy estás favorecido en tu sector laboral. Recibirás palabras de méritos por tu manera de trabajar. Quizás podrías recibir nuevos cargos. ¡Epa! Leo, hoy te sentirás en óptima forma física. Tendrás muchas ganas de moverte. Esta noche tenés que aprovecharla. Virgo, en el ámbito afectivo estarás demasiado sincero y manifestarás tus sentimientos sin preocuparte de las consecuencias. Evita ponerla en mala posición delante de otras personas. Libra, tendrás la tendencia de ser obstinado y considerarás las iniciativas de tu pareja muy superficiales. Deberás tener más diálogo y exponer la realidad. Escorpio, tendrás que mantenerte tranquilo y evitar las actitudes fuertes con las personas que intentan ayudarte. Sagitario, tendrás la ocasión de conocer a una persona muy interesante, por lo cual sentirás una gran atracción. Hasta ahora Sagitario viene ganando. Capricornio, un evento positivo portará a mejorar tu relación. Un consejo, trata de no salir solo. Acuario, tendrás grandes posibilidades de mejorar tus amistades. Salir después de las 12 y solo te ayudará. Piscis, tendrás un encanto especial, pero deberías estar atento porque podrías suscitar los celos de tu pareja. Me saco el pantalón. Tal cual. Ahora la remera. Es así. Pero bueno, nada. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, el cielo parcialmente nublado. La humedad del 36%. Para mañana vamos a tener una mínima de 7 y una máxima de 18 grados. Bueno, Nelson. Sí. Hoy te tengo una sorpresa. Un jueves, como todos los jueves, estrenos de películas. Dale, quiero saber ya. Bueno, hoy tenemos un avance, en realidad tenemos un avance increíble y lo vamos a estar escuchando en minutos nada más. Así que te cuento, esta información es propiciada por un gran crítico de cine argentino, nacionalizado allá en los Estados Unidos, vive obviamente en la ciudad de Hollywood, estuvo en Los Ángeles, pero bueno, tenemos un contacto con él, así que nos está propiciando este material que lo estamos compartiendo aquí en el 2 de Musarela. Dale. Así que les presentamos para todos ustedes el estreno de, no sé si de esta semana, no sé muy bien, pero bueno, me lo alcanzaron, así que lo quiero compartir con ustedes, este estreno de películas imperdible. Las películas que, no sé, en esta semana, en la próxima o en poco tiempo va a estar saliendo al estrellato, va a estar saliendo en el mundo. Bueno, hoy estamos compartiendo el avance en 2 de Musarela. Dale, vamos. The Century Fox presenta. Este verano, dos niños perdidos en el bosque. Peter, vayamos al bosque. De acuerdo, Josh. Mira, encontré el arma de mi padre. Este verano, el terror vuelve a sacudir a las masas. Nadie sabe lo que es. ¡Oh no! ¡Tiene mi pierna! ¿Pero qué es eso? Del creador de Maté a la Maestra Porras. ¿Y qué hiciste el invierno pasado? ¡Vuelve la cosa! Estreno 6 de agosto, solo en los mejores cines. Impresionante, te digo. Tremendo, tremendo. A mí me agarró, te muestro. Sí, sí, me piel agarró ahí cosa cuando dijo, me agarró algo a la pierna. Debe ser imperdible. Estaría buena, sí, por ahí lo vamos a conseguir en DVD. ¿En DVD? Si te gustan las pochocleras. Sí, sí, sí. Acá tenés un estreno imperdible. Vuelve la cosa. Vuelve la cosa. Sí, yo cuando dijo vuelve la cosa, yo me imaginé otra cosa, años 90. Hoy estuvimos hablando en el principio del programa. Sí, me imaginé, vuelve pero la cosa, vuelve. Una de terror. Esa es una de terror mal, mal. Pero bueno, sí, son los adelantos que se vienen en los próximos días. No sé, dentro de muy poquito lo vamos a estar disfrutando en los mejores cines. Totalmente. Nelson. Sí. Bueno, me quedé pensando en el horóscopo también. Sí. Y bueno, la verdad es que es la mejor traducción que podemos hacer de lo que nos propicia la CIA. Así es. Está la KGB, está la CIA. Es increíble. Está Yuya. Lo increíble es de que le den el blanco, es tremendo. Sí, está Yuya también metida en el medio, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Te acordás que Yuya decían que ella cantaba canciones Sí. Del más allá, que cuando vos ponías al revés, ¿te acordás que decían eso? No. Pero me... bueno, nada. Ah, también está. Ah, nada. Sí, vamos con un poquito de información. Ah, tenemos un mensaje que dice. Epa. Bueno, claro, porque en realidad eso, el error fue de que nuestro compañero corresponsal en Estados Unidos lo envió tarde, ¿sí? Al estreno. Claro, igualmente en los adelantos dice que es este verano. Recordamos de que el verano es distinto acá que allá. Claro, por supuesto. Es eso, nada más. Che, vamos con un poquito más de info. Dice, Ollarvide admite una posible conexión entre la adulteración de medicamentos y el triple crimen. El juez federal Norberto Ollarvide admitió esta mañana que podría llegar a haber alguna conexión entre el presunto suministro de medicamentos falsos en la obra social bancaria OSBA y el triple crimen de General Rodríguez. Piden el regreso de Zelaya, paro general en Honduras contra los golpistas. Los tres centrales sindicales de Honduras comenzaron un paro general de 48 horas en el sector estatal en demanda de la restitución de Manuel Zelaya en el cargo de presidente, del que fue desplazado por el golpe militar del 28 de junio. Vamos con el último, dice, un nuevo reclamo por libertad sindical. Los trabajadores del subte pararon durante 2 horas. Los trabajadores de las 6 líneas de subte y del premetro levantaron a las 14 el paro, que mantuvo suspendido durante 2 horas el servicio de subterráneo en reclamo del reconocimiento de un nuevo sindicato para ese medio de transporte que se encuentra enmarcado en la Unión Tranviaria Automotor UTA. Sí, así que bueno. Bien, temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, la humedad del 36%. Para mañana vamos a tener una mínima de 7 y una máxima de 18. Señoras y señores, placer inmenso de haber hecho dos de Musa. Gracias a Pablo, gracias a César y también muchísimas, muchísimas gracias a Fede, que estuvo en los controles. En la producción del programa la tuvimos, como siempre, a Mara. Así que muchísimas gracias, Mara. Y también, como esta noche no voy a estar, sí, simplemente 2 minutitos para agradecer a toda la gente que estuvo compartiendo conmigo anoche los 3 años de Sentimientos Encontrados. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por las tortas, muchas gracias por los elogios que bien vienen a veces para tratar de que, nada, qué sé yo, levantarte un poquito el ánimo. Pero la verdad, muchísimas, muchísimas gracias a Rosa. Bueno, un montón de gente que estuvo aquí con nosotros o que estuvo conmigo festejando estos 3 años. Así que nos volveremos a encontrar mañana, si Dios quiere, a partir de las 17 con 2 de Musa. Esta noche no puedo estar, tengo que hacer cosas porque mañana es mi día. Mañana es tu día. Mañana es mi día. Vamos a estar esperándote acá en la radio, en el estudio, en La Huella, vamos a estar esperándote. Sí, mañana es el día del mono, por eso. Nada, adelanto para todos los maestros, sí, que se ponen la camiseta para enseñar, sí, todavía sí, sí. Quedan. Sí, y el domingo es el día del bibliotecario. Así que bueno, un saludo para todos ellos. Señoras y señores, muchísimas gracias. Ya en un ratito llega Doña Norma con toda la música del litoral. Que tengan una linda tarde. Y vuelvo a reiterar, nos volveremos a encontrar mañana, si Dios quiere, a partir de las 17 horas. Ya llega Doña Norma con toda la música del litoral, toda la música chamamecera, toda la música que tarde a tarde los acompaña. Sí, así que muchísimas gracias. Besos para todos. Chau.